es un espacio donde puedan confluir distintas organizaciones y universidades para poder visibilizar lo que se hace desde el hacer concreto y también para poder poner en diálogo políticas públicas que vayan en un sentido donde todos puedan confluir, porque tal vez haya distintas perspectivas.